vida. Hoy siento, Señor, por tu gran amor, porque he descubierto la verdad. Hoy mi corazón tiembla de emoción por ese calor que le da mi alma el gran Señor. Ven, vamos, que espera la paz, la dicha, el amor. Ven, vamos al cielo a ver al Señor. Qué felicidad ir con el Señor, juntos caminar hasta donde el sol no brille más. Una y otra vez decirte, Señor, qué bonito es amar como el pájaro maldito. Ven, vamos, que espera la paz, la dicha, el amor. Ven, vamos al cielo a ver al Señor. La paz, la dicha, el amor.